Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Iniciamos un nuevo programa dedicado al ambiente, a la ecología. Esto es Ecogoga y los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. Matías Olivera en controles. Roberto Rosenthal a mi izquierda. Hola, Roberto. Hola, Sandri. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Qué bueno, me encanta. Bueno, me alegro. Y José Luis Vecina acá a mi derecha, entonces. A la diestra. Hoy con una voz así de... de ronco. Un saludo a Ronco. Muy bien, un saludo a Ronco a toda la audiencia, a vos, Sandra, también. Y bueno, aquí estamos. ¿Hoy vas a hablar poquito? Voy a hablar poco, lo posible. Bueno, sí. ¿Tomaste propóleo ya todo eso? Propóleo, agua con sal, bicarbonato. Ay, ¿cómo te castigás? ¿Agua con sal también? Sí, te haces gargas, queda muy bien. Entonces, veo. Dicen que haces un ciclo de agua con sal y otro con agua oxigenada y cuando la glotis llega al estómago estás curado. Qué buena la glotis en el estómago. Por eso estaba así, con todo lo que tomaste. Sí, a mí ya me está llegando un poco más abajo, pero estaba todo bien. Bueno, y yo soy... Sandra Canosa, la inefable. Bueno, 7 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Ustedes se pueden contactar con nosotros a través de las siguientes líneas de comunicación. 455-800 y 455... 999. Muy bien. También lo podés hacer a través de nuestra página del Facebook, www.facebook.com/ecogoga. Y hoy tenemos un día especial musicalmente hablando. Sí, hoy es un día especial porque una de las efemérides que tenemos es el nacimiento de John Winston Lennon, un 9 de octubre de 1940. Después voy a detallar mejor la efeméride esta. Y su biografía. Hoy vamos a estar todo el día, todo escuchando a Lennon. A Lennon y Beatles. Todo Ecogoga. Todo Ecogoga. Hoy va a haber ecomúsica. Así que Matías se está deleitando ahí buscando los temas de los Beatles y de Lennon. ¿Y con cuál arrancaremos? Thank you. estábamos en el aire y escuchábamos I'm Losing You, Te Estoy Perdiendo, de John Lennon. Muy bien. Bueno, vamos con las efemérides, queridos míos. ¿Qué tienen de efemérides? Bueno, yo tengo que el 1 de octubre fue el Día del Mar y la Riqueza Pesquera. El 4 de octubre fue el Día de San Francisco de Asís, que es el padrono de la ecología. ¿El padrono o el patrono? Patrono. El patrono. Ah, el patrono, ahí está. Sí, por... Me sale la maestra. Sí, me sale la maestra. ¿Por qué era el patrono? Vos tenías una frase de... Sí, la frase de él era... deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. O sea, lo anticonsumista por excelencia. Bajo consumo. Sí, y además tenía todo... La disciplina de los franciscanos es la de... vivir del mangazo y de autoabastecimiento. O sea, que estaban forzados a tener un contacto con la naturaleza mucho más grande. Y en esa época que se vivía en ciudades amuralladas. O sea, lo que estaba fuera de la muralla era el infierno. Bueno, ellos estaban muy orondos en los bosques, vivían prácticamente a la intemperie, hasta que construían alguna, tenían alguna edificación. Pero, y había, San Francisco tenía esa cosa de considerar a todos hermanos, hermano sol, hermano perro, hermano... Hermano, o sea, pero considerar a la naturaleza como parte de la familia, claro, o el ser está integrado. Por eso se le otorga el patronato de la ecología. De la ecología. Muy bien, fue el 4 de octubre. El primer lunes de octubre, Día Mundial del Hábitat. El lunes pasado, sí. Claro, sí. Después tenemos el primer sábado de octubre, Día Internacional del Agua. El 5 de octubre, ayer, fue el Día Nacional del Ave. Uh-huh. Y hoy, 6 de octubre, es el Día Nacional del Hábitat. O sea que tenemos un día internacional y un día nacional. Uh-huh. Bueno, justamente aprovechamos estas efemérides. Hoy vamos a tratar con Miguel Greenberg del tema del hábitat, de los problemas que están pasando con respecto al acceso y a la distribución del suelo en Argentina. Se han presentado esta semana, el 4 de octubre, el Día Internacional del Hábitat, se presentaron en el Senado de Nación 4 proyectos referidos a este tema de la distribución, uh-huh, y del acceso al suelo, que vamos a estar hoy analizándolo y con Miguel Greenberg, nuestro columnista desde Buenos Aires. Hay otro enfoque, digamos, de la idea del hábitat como medio ambiente, como nicho ecológico, ¿no? Uh-huh. Que obviamente está relacionado con la actividad humana y con la mala administración que hacen los seres humanos de la superficie de la Tierra, ¿no? Generalmente los que ganan son los que tienen mucho dinero y que ellos disponen de ese hábitat como si, obviamente como si fuera de ellos, y les importa un bledo el resto. Ese es el problema que nos topamos ahora, y va que sí, venimos topando hace rato. Bueno, esperemos que Greenberg aclare un poco más, ¿no? Vamos a estar analizando sobre todo los cuatro proyectos que, uh-huh, se presentaron el lunes en el Senado. También, ¿terminamos con las efemérides? Sí, entonces, sí, sí. Se viene el 12. ¡Ay, se viene el 12! Que dejó de ser el Día de la Raza. Bien. Y es el Día del Respeto a la Diversidad de Culturas. ¿Eh? Uh-huh. O sea que no son razas. Si la raza es una, es la humana. Y lo que tenemos son culturas diferentes. Vamos a estar haciendo un programa especial. Eso por lo menos es lo que pensamos hoy. Sí, sí, que el jueves sí, que viene, que es 13 de octubre, vamos a hacer un programa especial dedicado a este tema de la diversidad. El 12 de octubre cultural es justamente cuando España teóricamente descubre América. Pero hay una teoría histórica que dice que si Colón no descubría América, se la llevaba por delante. Y en realidad fue cierto, se la llevó por delante, naufragó a la Santa María, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá hay otro, es un pequeño... Ah, tenemos otro. Ay, salta las efemérides. Increíble, en octubre. El 9 de octubre. Día del Guardaparque. Sí, Día del Guardaparque Nacional. ¿Cuándo es 9 de octubre? ¿Hoy es qué? ¿Hoy es 6? ¿Dentro de 3 días? Bueno, no, ya nos tenemos domingo que agendar para hablar con algún guardaparque para el jueves que viene, ¿no? Claro, ahí estamos. Bien. Bueno, hoy, Entonces ya vamos con el día de hoy, lo que vamos a tener en Ecogoga, aparte de Miguel Grinberg, que vamos a estar hablando después de las 3:30 con él con respecto al tema este de los proyectos sobre acceso al suelo. También vamos a estar, vamos a tener la visita del profesor Horacio Britos, que tiene una invitación que hacer, sobre todo a los docentes, pero a todos los interesados en el tema de la educación, por una capacitación sobre educación ambiental que se va a estar desarrollando en Lago Puelo. También le vamos a estar dedicando un espacio a las flores de la primavera, como lo venimos haciendo desde que comenzó esta hermosa estación floral, que está medio gris en estos momentos, ¿no? Se viene gris la primavera, pero bueno, vamos a dedicarle un espacio a las flores junto a Sol, que va a hablar de alguna especie en especial hoy. Y también, ¿qué más tenemos? Bueno, Econoticias, por supuesto, toda la actualidad, algunas novedades con respecto a la parte de tecnologías alternativas, gacetillas y comunicados. Y, por supuesto, John Lennon y los Beatles en el homenaje a... Che, ¿me permite los saludos? Porque quiero mandar un saludo especial a mi nieto, que está enfermo como yo. Ajá. Está en casa. Joaquín es tu nieto, ¿no? No, Tadeo. Tadeo. Joaquín y Victoria son mis sobrinos que van a venir. Y después le quiero mandar un saludo a unos muchachos de la carpintería que se preocuparon mucho por el tema de los bulbos y la vulva. Y me preguntaban cuánto había que arreglar a la vulva. No, son los bulbos. Yo estuve averiguando que era lo más frecuentemente posible. Los bulbos no sé, pero tu investigación... Sí, pero bueno. Excelente. Cumplí. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, ¿querés un par de saludos más o lo dejamos para...? Lo dejamos ahora para el próximo bloque. Muy bien, ahora vamos con un tema musical, Matías. Open up your nuevamente estamos en el aire y escuchamos de John Lennon, Dear Prudence, querida Prudencia. Bien. Bueno, estábamos hablando, me fui por las ramas, pero estaba bueno que muchos aprendían inglés a través de las letras de los Beatles, ¿no? Claro, una forma de aprender el idioma. Sí. A través de los Beatles y después de otras bandas también. Entre que pero muchas vos veces... que te vas por la rama, que está comiendo bananas, es un zoológico ya. Es una monada esto. Esto es una monada. Un bosque hermoso. ¿Con qué les dije que iba a ir? Ah, con comunicados y gacetillas. Exactamente. ¿Sí? Eso, sí. Vamos con la cooperativa Mundo Sano, ya nos vamos a estar comunicando con ellos, pero le recordamos sobre todo a toda la gente del casco urbano, del centro urbano de la localidad de El Hoyo, que Cooperativa Mundo Sano está recolectando los residuos los siguientes días y de la siguiente manera. Los lunes y jueves, desde las 8 de la mañana, los residuos orgánicos. Los sábados, los residuos inorgánicos, también desde las 8 de la mañana. Así que atención toda la gente del Hoyo. Como decía Ariel Medina, tienen que simplemente sacar las bolsas de residuos y dejarlas en la puerta de su casa, que Cooperativa Mundo Sano pasa a retirarlas. Los lunes y jueves, los orgánicos. Los sábados, los inorgánicos, a partir de las 8 de la mañana. Muy bien. Después tenemos la invitación a la charla debate en defensa del bosque y la tierra. Esta invitación está hecha a todos los vecinos del Lago Puelo y de la comarca andina para participar de una charla debate que se va a realizar mañana, viernes 7 de octubre, a las 18:30 horas en el Colegio 765. El motivo del encuentro es juntarse para defender el bosque y la tierra que hoy se están viendo amenazados. Para informarse y debatir sobre el destino del lote comunal, lote 41 de Cerro Radal. Por favor, acércate y participá. Están convocando el Centro de Estudiantes de los Colegios 717, 765 y 788, junto a la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, ATE, ATECH y CITRAED. Bien. También tenemos un concurso de esculturas ambientales, edición 2011. El Parque Nacional Lago Puelo y el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut invita a toda la comunidad a participar del segundo concurso de esculturas. Transforma tus residuos en arte y forma parte del cambio, cuyo objeto es continuar trabajando en la reflexión ciudadana sobre un tema de profunda preocupación social, como es el manejo de los residuos sólidos que generamos al ser miembros de una sociedad de consumo. Las obras son recepcionadas hasta el 21 de octubre, ya podés ir llevándolas, porque era desde el primero hasta el 21 de octubre, en el Parque Nacional Lago Puelo, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas. Podrán utilizarse las técnicas que el autor estime convenientes bajo los criterios de simplicidad, unicidad y claridad en su contenido. Los materiales a utilizar deben ser en un 80% de residuos sólidos inorgánicos, como ser plásticos, latas, vidrios, chatarra, etc. El concurso es abierto a todos los habitantes de la Patagonia, mayores de 18 años y no es necesario provenir del campo artístico. Para solicitar las bases del concurso y obtener más información, se pueden comunicar con... le voy a dar un número de una página web y un número de teléfono. La página web es la siguiente: comunicacion-ambiente@chubut.gov.ar, gov con B corta en este caso. Repito el mail, comunicacion-ambiente@chubut.gov.ar o al teléfono con prefijo local 2944-499-064. Y vamos con una gacetilla más que viene desde la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, que comunica e invita a todos los habitantes a toda la comunidad del Bolsón y de la comarca, todos los viernes a las 17 horas, a reunirse en el Centro Comunitario costa del río. Esto es entonces desde la Asamblea en Defensa de la Abuela Tierra, todos los viernes a las 17 horas en el Centro Comunitario Costa del Río. Ya vamos a ampliar y a dar más información con respecto a esto. Muy bien, estos han sido los comunicados y las gacetillas. ¿Viste cómo orden, eh? Bueno, 3:30, vamos con un temita. Bien, escuchamos Beautiful Boy, hermoso muchacho, de John Lennon. ¡Econoticias! ¡Econoticias! Información ambiental en Ecogoga. ¡Econoticias! La asociación entre el Estado y el conocimiento apuntala al desarrollo. Al inaugurar el Polo Científico Tecnológico, Cristina ratificó que su gestión apuesta a una asociación inteligente entre el Estado, las empresas privadas y la ciencia y la tecnología. Así lo afirmó hoy al inaugurar desde las ex bodegas Giol en el barrio de Palermo, junto a los ministros de su gabinete, el polo científico tecnológico que albergará la sede del Ministerio de Ciencia, la Agencia Nacional de Promoción Científica y próximamente el CONICET. Este es un día memorable no solo para la ciencia, sino para todos los argentinos, ya que es cumplir un viejo sueño que parecía que nunca iba a llegar. En ese marco, la jefa de Estado volvió a ratificar que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental como política de Estado en el país desde 2003 a la fecha, con el objetivo de que la innovación tecnológica agregue valor a nuestra economía. Destacó asimismo que la asociación inteligente entre el Estado, las empresas privadas y la ciencia y tecnología tiene un rol preponderante en el desarrollo económico de los países y remarcó que su gobierno se encamina hacia ese objetivo que entrelaza el conocimiento, la economía y lo público. Radio Goga 103.5. Espacio publicitario. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. Bulonería El Radal. Completa variedad de electrodos con arco y elementos para el soldador. Fajas de carga hasta 25.000 kilogramos. Cables de acero y todos sus accesorios. Mosquetones, grilletes, tensores y ganchos. Soldadoras, cargadores de batería y arrancadores. Todos de industria nacional y con garantía. Y nos quedamos cortos. Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza España. Teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Continuará. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del paralelo 42. Teléfono 493-825. Fin de espacio publicitario. Hay radio para entretenerse. Hay radio para disfrutar. Hay radio para pensar. Y para pensar en nada. Hay radio con gusto y para todos los gustos. 103.5. Goga. Hay radio. Seguimos en Ecogoga, 3:38 de la tarde. Les quiero anticipar que vamos a hacer mención porque recibimos un mail por parte del grupo de vecinos de Golondrinas que se están manifestando, sí, digamos, ante la colocación clandestina de una antena de celulares por parte de la empresa Movistar en el terreno de Telefónica de Argentina. Lo tenemos acá, así que después vamos a pasar a leerlo, pero antes que nos habían quedado pendientes, vamos a relajarnos un poco después de las noticias. Sí, este es un tema que viene de hace tiempo y que parece que ahora deciden hacerlo en forma clandestina. Está bien. Pero los descubrieron. Los descubrieron. Hay que prestarle el micrófono a los vecinos, entonces. Acá tenemos un teléfono. Vamos a ver si después nos podemos comunicar. No, con... mejor no usemos el teléfono. Así se tiene que meter la antena, ¿sabes dónde? No, es un teléfono Movistar. Hacemos piquete telefónico. Hagamos un piquete telefónico. No hable nadie más por teléfono. Sí. Stop. Ay, se nos terminó el trabajo. Nos quedamos sin trabajo. No, la historia es que esta antena telefónica, o sea, esta antena está colocada hacia la fuerza, no hay estudio de impacto ambiental, no es que se diga no a la antena, se dice no a la forma en que se están instalando estas cosas. Antes le dijeron no a la antena, hace años. Y los tipos se han propuesto pintarla de verde para que no se note tanto. Mimetizarla. Eso, claro, ¿viste? La mimetizamos, le pintamos verde abajo, celeste arriba y no se ve, ¿viste? Es un disparate. Porque el problema está, no solo que es un mamotreto, sino en el aumento de radiación electromagnética, ajá, que es lo insalubre de los teléfonos que ustedes tanto usan y que tan cómodos son. Ese es el problema de los celulares. yo estoy con los vecinos, pero se me ocurre que la mejor forma de terminar con, por ejemplo, con el tabaquismo es no fumando. No hay otra. Y si quieren terminar con la antena, usen los celulares. Y se van a tener que meter los celulares y la antena en donde les corresponde. Se viene el fin del mundo, señoras y señores, que se, el cambio hacia un mundo nuevo, ¿no? Sin estas tecnologías, sí, estamos de acuerdo. Seamos ecológicos, así yo puedo usar el coche. Estamos de acuerdo. Ay, José Luis, vamos con los saludos, mejor. Dale, dale. Pará que tengo un mensaje de Movistar. Sí, dale. Bueno, quería mandar unos saludos que quedaban acá a Ricardo Tomioso, de acá que nos escucha desde el Bolsón, a Guilmi Yehuen Medina, a Ceci y Luciana que nos escuchan desde la Villa Turismo, a Clay López y a Dan que también nos escuchan todos los jueves, a Eugenia Pregatti que antes de ayer cumplió años. Feliz cumpleaños, Eugenia. Feliz cumpleaños, nos escucha siempre desde Buenos Aires. A Daniel Poyeta también que cumplió 43 años ayer, feliz cumpleaños Daniel de La Plata. También tenemos a Mariana Lamaison de Texas, Estados Unidos, que nos están escuchando ahora. A Clarisa Alonso y Mauro Gorognano de El Hoyo. Le mandamos saludos nosotros, pero también le manda saludos Florencia Silva de Magea, de Loma de Zamora, que es la escuela de ecología de allá. Y se vinieron a vivir acá estos chicos. Así que les manda saludos. A Silvia Martín, Florencia, Bernardo y Virginia de Bursaco también le mandamos saludos. A Irma Cuiza, que nos escucha siempre. A Silvana Gómez. Al doctor Aníbal Orellano, que es un beatlemaníaco amigo que debe estar escuchando y esperando algún tema más de los Beatles y de Lennon. A la Romana de Buenos Aires, que también nos escucha. Liliana, saludos de acá. A la Asociación Reino Verde, que nos están escuchando también. A Brenda y Daniel Román, que también nos escuchan todos los jueves. A Fernando y Sarita de Israel, que nos están escuchando también, y a los amigos de la Feria Regional del Bolsón. Y a mi sobrina Luisina, que me está escuchando de San Luis con un grupo de amigas. Ah, ¿viste? Están Luisina acá a través del Facebook. Y sus amigas, un beso. Sí, sí, sí, por supuesto. Y yo también quiero saludar, ya que están todos saludando, hoy saludo a Cristian, que me acercó desde Rincón de Lobos hasta acá, hasta el Bolsón, y que me dijo que escucha todos los jueves Ecogoga. Y a Marcelo Cárdenas lo mando al frente y le digo que por favor se mantenga en el dial 103.5, quiere escuchar más música. Así que le vamos a poner un temita más para Marcelo Cárdenas. Ahí va. We'll be right back. bien, escuchamos la balada de Johnny Yoko Ono, de John Lennon. Muy bien, y estamos en contacto telefónico con Miguel Greenberg desde Buenos Aires. Buenas tardes, Miguel, te saludamos acá Sandra, Roberto y José Luis. Hola, ¿qué tal? Bien, acá estamos. Te cuento, Miguel, estamos haciendo un homenaje a John Lennon porque el 9 de octubre cumplía años, ¿no? Entonces, después, cuando termine el segmento, podés elegir un tema para escuchar. Bien, ¿eh? con mucho gusto. Bárbaro. Bueno, ¿qué nos reúne hoy? No sé si ya no lo habrán pasado. Ay, a ver, ya lo tiene pensado, no, Miguel. A ver. En el acto me saltó la ficha de darle una oportunidad a la paz. Bien. No lo pasamos todavía, así que ya lo estamos buscando acá el operador Matías. Es conocido como Give Peace a Chance. Claro. Por supuesto. Sí, Matías se fue ya a comprar el simple. Bueno, Miguel, ¿en qué andamos? Bueno, habíamos estado poniendo en foco por intercambio de correos un debate que se ha iniciado en el Senado de la Nación. Uh-huh. Eso fue a propósito esta semana por el Día Internacional del Hábitat. El hábitat es una palabra para mucha gente enigmática, generalmente se traduce como asentamientos humanos. Uh-huh. Hay una agencia de Naciones Unidas dedicada al hábitat, así como hay una dedicada al medio ambiente, pero de ella se escucha generalmente poco, porque no es una, es un programa, ni siquiera es una organización, y como tiene un presupuesto chico, no logra difundir las cosas nada más que en inglés, y eso es interpretado y entendido por los países angloparlantes. En países como nosotros, que hablan lenguas de vanguardia como el español, no llega ni por agencia noticiosa ni por los grandes diarios. Pero eso no es un problema. Lo que es interesante, pero que permite una doble lectura, es esta iniciativa, porque hay cuatro proyectos que están buscando su camino en el Senado de la Nación, por lo cual previamente hay un larguísimo trabajo de cotejo, estudio. Todo esto requiere mucha indagación jurídica, porque el tema es un tema altamente delicado, que es la planificación territorial. ¿Qué quiere decir la planificación territorial? ¿Qué se hace con el suelo en el país? Claro. En el suelo en relación a la ocupación de la gente. ¿Cómo ocupa la gente el suelo? Con respecto a su distribución y a su uso, ¿no? Exactamente. Y entonces, cuando uno revisa los documentos de lo que están debatiendo, no solamente algunos legisladores, sino también una cantidad importantísima de organizaciones no gubernamentales, uno se encuentra con cifras bastante impactantes, porque según el último censo nacional, habría, es un contraste muy particular, porque por un lado se estima que hay 2,5 millones de viviendas deshabitadas. ¿De viviendas deshabitadas? O sea, deshabitadas, es decir, esto es a nivel nacional, no estoy hablando a nivel de un punto geográfico del país. Uno quien ha ido a veranear a Mar del Plata sabe que tres cuartas partes de los departamentos de Mar del Plata durante el invierno, fuera de temporada, permanecen vacíos porque son inversiones de gente de los grandes centros urbanos del país, de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Mendoza, etcétera. Uh-huh. Y eso, por un lado, 2,5 millones de viviendas vacías. Por el otro lado, el último censo poblacional dice que en el país hay 2,640,000 personas con situación de déficit habitacional. Y de esos 2,600,000, hay 6 millones viviendo en villas de emergencia, asentamientos precarios y villas miseria, como se las dice actualmente. Quiere decir que hay una situación crítica. ¿Cuántos, disculpa Miguel, cuántos hay viviendo en Villas Miserias según el censo? Se estima alrededor, en el país a nivel nacional, viviendo en situación precaria, 6 millones de personas. No es poca cosa. No. No es poca cosa. Ahora, la misma estadística dice que, porque el problema de los asentamientos y de la vivienda no es solamente tener o no tener un techo propio, sino que hay una cantidad enorme, pero inmensa de gente que está en situación irregular, que ocupa un espacio, digamos, un terreno o una casa, pero no tiene los papeles en regla. Uh-huh. Hay muchísimos, de 14 millones de personas, las cifras dan el 37% hogares en villas y asentamientos irregulares, quiere decir que no tienen ningún tipo de legalidad. Ahora van a ser precarios siempre. Van a ser precarios siempre. Bueno, a eso se llama regularización dominial, o sea, regularización del dominio. Uh-huh. Yo tengo una sensación, porque estuve leyendo los documentos, que nuestro país tiene un problema delicadísimo, porque alrededor del 90% de nuestra población vive predominantemente o en centros urbanos o en zonas urbanizadas, no viven en el campo. El despoblamiento rural de la Argentina es atroz. La proporción que hay es impresionante, es decir, el 70% de la población está concentrada en zonas con asfalto y cemento y todo eso. Uh-huh. Y ese 70% está en esa franja que hay a lo largo del río Paraná, desde Rosario hasta La Plata, donde ahí vive el 30% de la población. Ahora, las dimensiones de la Argentina son tan impactantes que para poder entender lo problemático de poner en orden un territorio tan grande como nuestro país, que después de Brasil es la superficie más grande en América del Sur, basta decir que la superficie solamente de la provincia de Buenos Aires, que es un poquitito más, 304.000 kilómetros cuadrados de superficie, uh-huh, es igual a la superficie de Italia. Se puede visualizar el problema que tenemos para, uh-huh, poner en orden toda esta situación. Los proyectos de ley que hay son 4. Sí. Yo estuve leyéndolos no en detalle, sino a grandes grandes rasgos, y veo que va a haber muchas dificultades, porque se está hablando de una normativa sobre derechos y garantías en los cuales no son solamente los tenedores de los ocupantes de tierras fiscales, sino los usurpadores de tierras que no son fiscales, sino que son propiedad privada. Claro. Y entonces, ¿cómo se establece un derecho adquirido para alguien que está viviendo en un terreno o en una casa ocupada durante 3 años, 5 años, 10 años? Hay gente que no puede escriturar en muchos lugares de la Argentina, porque especialmente en las zonas donde hay poblaciones indígenas, porque no tienen títulos de propiedad. No han pasado nunca por el catastro para hacer una escritura, porque los dueños históricos son ellos. Claro. Por estar ahí, por vivir ahí. Claro. Por estar ahí generación tras generación. Sí. Y están otros actores, que estos no aparecen por el momento en esta película, pero que van a encontrar la manera, o van a tratar de encontrar la manera de que no se les toque los intereses, que son todos los intereses inmobiliarios, que mueven muchos capitales, muchos inversores, y el mercado inmobiliario, ante la sola palabra de que el Estado comience a intervenir para tratar de equilibrar el acceso a la vivienda, se les ponen los pelos de punta, y yo creo que van a tratar de obstaculizar cualquier definición. Quiere decir que por el momento todo esto va a estar fuera de los titulares de los diarios. Como lo venimos viendo, yo no lo vi en ningún titular, digamos. No hay titulares porque generalmente la prensa va corriendo con cámaras de televisión y fotografía cuando hay una ocupación, como suele ocurrir en las grandes ciudades, como pasó hace poco en Villa Soldati, en Buenos Aires, que aparece gente que ocupa perentoriamente un campo que está despoblado. Y ahí es donde se empieza a mover la maquinaria, o de los intereses inmobiliarios, o de los activistas políticos, porque no nos chupamos el meñique y sabemos que aquí hay campo para cosechar, pero desde un punto de vista ideológico, y donde yo siento que hay una gran vaguedad, es en una frase que hay en alguno de los documentos que están estudiando en el Congreso, que habla que la urbanización que se está tratando de regular es un desafío frente a la presión, esto estoy citando, frente a la presión sobre los recursos naturales no renovables. Con lo cual, ahí estoy sintiendo que alguien desafinó cuando redactó este párrafo, porque no está hablando de un tema gravísimo de la Argentina, que es la centralización, que es el despoblamiento rural a expensas de saturar el kilómetro cuadrado de las grandes ciudades con gente. Y además que se está hablando del suelo cuando en verdad no hay suelo. Uno vive en un décimo piso, ¿en qué suelo está pisando? Vive en el aire. Claro. Es muy complicado. Es muy complicado, pero por lo menos el hecho de que se empiece a discutir en el Congreso ya es una señal favorable. Ahora, de aquí a que lleguemos a una solución, lo creo bastante difícil porque entran a trabajar otros asuntos muy delicados, que son los desalojos en el caso de las usurpaciones, la fijación de alquileres desde la ley, porque hay que hacerlo proporcional a los recursos monetarios del que está destinado a habitar ese lugar. Y ni una sola palabra sobre el desarrollo el desarrollo habitacional lejos de los centros urbanos. Quiere decir que seguimos, y esto sigue el curso que está teniendo, condenados a vivir en grandes hormigueros artificiales mientras el campo se sigue despoblando. Esto está todo enlazado también, por lo menos lo veo yo así cuando hablábamos, por ejemplo, con respecto al plan estratégico agroalimentario, ¿no? Esto del corrimiento de la frontera agrícola también tiene que estar pensado a raíz de con esto, ¿no? Mirá, Sandra, yo no quiero pensar mal, pero yo creo que los intereses de las corporaciones que quieren seguir expandiendo las fronteras agropecuarias a la mayor cantidad posible de territorio y grandes extensiones es más que claro que cuanto menos gente tengan de por medio, mejor. Yo no sé si alguno de esos intereses no está moviendo hilos dentro de esta negociación, porque la regularización de los dominios es un territorio muy abstracto que no se resuelve con una ley. Se tiene que discutir caso por caso, lugar por lugar, persona por persona. Entonces, no sé hasta qué punto esto es una especie de cobertura para que los negocios sigan funcionando como de costumbre. Es una sospecha que uno puede tener conociendo el país donde vivimos, ¿no? Bueno, por eso está bueno empezar a charlar del tema, como para empezar a afinar las ideas también de lo que se está tratando y que no aparece. Efectivamente. Lo que sí estuve viendo que las organizaciones que defienden los intereses de los pobladores de los asentamientos precarios están muy organizados, están acompañando esto, porque el tema es, y ahí es donde se empieza a armar una discusión muy delicada, si para tomo por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, si para regularizar una situación precaria de un asentamiento se urbaniza el lugar ocupado o se traslada a esa gente a otro lugar, y eso ya de por sí es un conflicto, es una garantía de conflicto. Pero mientras esté discutiéndose en el Senado y la prensa mayormente no le da bolilla al Parlamento argentino, no creo que nos enteremos de lo que se está discutiendo, salvo a través de las organizaciones no gubernamentales. Bien. Bueno, por lo menos acá en Ecogoga, hoy ya lo empezamos a tratar, tocamos el tema. Te agradezco, Miguel, y ahora vamos con darle una oportunidad a La Paz. Y hay que darle también... Hola. Sí. No, y no se olviden de que también le tenemos que dar una oportunidad a la justicia social. Chao, un abrazo. Chau. Un abrazo, bien, Miguel, gracias. Chao. Ahora sí. estamos en el aire escuchando Dale una oportunidad a la paz a pedido de Miguel Grimberg. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Alerta por nevadas, vientos y lluvias en la zona cordillerana. Una alerta por nevadas, vientos y lluvias en la zona cordillerana y precordillerana de Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan emitió el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo señaló que una masa de aire frío se desplaza desde el Océano Pacífico hacia el área de cobertura y provocará entre la tarde de hoy jueves y la mañana del sábado una intensificación de los vientos del sector oeste. Asimismo, se prevén nevadas que comenzarán sobre la cordillera de Río Negro y de Neuquén y que gradualmente se extenderán a Mendoza y San Juan durante el transcurso del viernes. En esta zona de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 90 y 120 kilómetros por hora con ráfagas. Esta situación también podría provocar viento sonda sobre la precordillera de Mendoza y de San Juan a partir de la tarde o noche de hoy jueves. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones tenderán a mejorar gradualmente durante el día sábado. Espacio publicitario. Agua todo. Podés nadar por teléfono al 498-788. 498-788. Asociación al Agua Todo. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua todo. Esta semana en Revista Barcelona, ahora Clarín amenaza con filmar la vida de Maica Mingorena. Exclusivo. Monocultivo salvaje, neoesclavismo, expoliación de recursos naturales y complicidad con los varones del conurbano. ¿Cómo es la receta argentina que permitiría al mundo salir de la crisis? Revista Barcelona. Es semanal y sale los viernes. Revista Barcelona. Una solución europea para los problemas de los argentinos. Bolsol Sound. Sonido pro. Bolt Sound, producción técnica para eventos, equipos para sonido profesional, iluminación de espectáculos, video, alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Bolt Sound, sonido profesional. Teléfono 1557-7407 o bolsound@elbolson.com. Fin de espacio publicitario. Donde había silencio, ahora hay Goga. 103.5. Arte, música, palabras. Radio Goga. Un sentimiento hecho radio. Ocho minutos pasaron de las 4 de la tarde. Seguimos en Ecogoga. Te recordamos, nuestras vías de contacto son 455-800 y 455-999. También lo podés hacer a través del Facebook, que es www.facebook.com/Ecogoga. Sí, ahí te puedes contactar con nosotros, como lo está haciendo, por supuesto, Taller Alquimia de Alejandra Podestá, también Guadalupe Villarruel, Nelson y nuestros seguidores, fans de siempre. Cada vez le gusta más gente Ecogoga a través de la página de Facebook. Tenemos bajadas noticias interesantes. ¿Cómo cierro esto? Ahí está. Me estaba desconcentrando, ¿no? Sí. Que muchas que tienen que ver con el aspecto tecnológico, por ejemplo, secadores solares para frutas, una bacteria que genera electricidad mientras limpia los residuos nucleares. ¿Qué tal? ¿Este querés que te la lea? Sí, léemela, por favor, porque quiero ver qué es. Este, por lo menos te leo el copete, pero no abre. Ahí va. Esto salió en lainformacion.com. El titular es: una bacteria que genera electricidad mientras limpia los residuos nucleares. Esto nos han enviado a Ecogoga, nuestros lectores y escuchas del programa. Dice, si se puede encontrar alguna ventaja, por pequeña que esta sea, en el trágico accidente de Fukushima, esta puede ser el hallazgo de que las bacterias que limpiarán los residuos radioactivos de la zona podrán generar energía. El sorprendente descubrimiento lo ha realizado un equipo de la Universidad de Michigan, encabezado por la microbióloga española Gemma Reguera, y aparece explicado en las páginas del último número de Proceedings of the National Academy of Sciences. Ah, que, sí, ese laboratorio creo que se dedicaba a los extremófilos. Ajá, ¿a los extremófilos? Sí, que son bacterias que pueden vivir en condiciones muy particulares y que se alimentan de cualquier vaso, o sea... Hay bacterias que comen petróleo, por ejemplo. Acá está hablando. Los microorganismos en cuestión se llaman geobacterias, sí. Un género de proteobacterias anaeróbicas con capacidad para transformar elementos radioactivos en benignos para el medio ambiente. Según explica Reguera, la bacteria... esta Geobacter, que es un nombre científico, son pequeños microorganismos que juegan un papel esencial en la limpieza de lugares contaminados en el mundo. Bueno, si quieren saber más sobre la nota, ¿querés que la lea todo? A ver. Sí, dale. Dale, porque ya termina. Pensé que era más larga. Si bien la capacidad de las geobacterias para inmovilizar el uranio era bien conocida, la investigación ha permitido hallar en las mismas pequeños nanohilos que actúan como apéndices filosos y generan electricidad durante el proceso de limpieza. Esos nanohilos son el catalizador primario de la reducción del uranio. Son el equivalente natural de la galvanoplastia, inmovilizando el material radioactivo y evitando que se filtre en el agua subterránea. A partir de este hallazgo, el equipo de investigadores, ver foto, ahí lo vemos. Sí. Ay, mira, son todas investigadoras, che. Están lindas. Desarrollaron una versión genéticamente modificada de una geobacteria que mejoraba la eficiencia de la misma para inmovilizar el uranio en proporción al número de nanohilos y como consecuencia su capacidad como pila catalítica. Ajá, después te van de las pilas de Fukushima. Esta bacteria modificada ha sido patentada con objeto de desarrollar ulteriormente células de combustible microbianas que generen electricidad mientras limpian las zonas contaminadas. Posibilidades de desarrollo elevadas. Tal y como dicta la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto. Por tanto, la transición de la energía nuclear, esa rémora del siglo XX, ¿cómo rémora del siglo XX? Hacia formas más inocuas de generación energética, dejará un vasto muestrario de instalaciones ungidas por los isótopos radioactivos. Esta información la puedes bajar de lainformacion.com. José Luis, ¿qué te pareció? ¿Tu opinión cortita? Si es cierto, así como lo cuentan, es bárbaro, una maravilla. Todavía tengo mis dudas, pero ojalá sea así, ojalá. No le tengo ni envidia a las bacterias ni envidia a la gente. Está bárbaro. 4:13, vamos con un tema musical y después ya lo tenemos a Horacio Britos. Bien, vamos con Horacio Britos. Lo sentamos acá entonces. No hell below us. El tema que escuchamos Imagine. Bien, me sonaba que lo había escuchado, ¿no? En algún momento, sí. Bueno, el nombre del muchacho, yo no sé quién es. Estamos acá con el profesor Horacio Britos. Buenas tardes, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acercarte acá a Goga. Y bueno, te convocábamos para que nos comentes y hagas la invitación a esta capacitación en educación ambiental. Sí. Integramos junto con Alejandro Nevia un equipo y otros compañeros, integramos un equipo de educación ambiental en Patagonia Norte, que venimos trabajando en educación ambiental para organizaciones sociales, ¿no? Hay algunas propuestas que ya están armadas de cursos, digamos, y a veces armamos otras a pedido. En este caso concreto, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, ATECH, nos pidió que diseñáramos un curso de acuerdo a la normativa de la provincia para que pudiera tener puntaje, y nos hicieron algunas, se establecieron algunas pautas de temas y de problemáticas. Este curso en particular se llama Educación Ambiental en la Escuela, Aportes para el Pensamiento Ambiental Latinoamericano, y tiene que ver con nuestra formación, digamos. Alejandro es un ex guardaparque, yo soy licenciado en Ciencia Política, tengo formación en Economía, básicamente. Los dos hicimos estudios de posgrado con los mejores profesores de educación ambiental de América Latina en Buenos Aires hace ya unos años, hace como 11 años. Y bueno, a partir de ahí fue que, bueno, en mi caso concreto, que cambió rotundamente mi manera de pensar algunas realidades. Y bueno, y en función de eso, digamos, tomando esto así un poco de filósofos colombianos, otro poco de economistas brasileños, otro poco de sociólogos chilenos, que vienen generando esta situación de un pensamiento ambiental distinto al europeo, ¿no? ¿Cómo sería distinto? Mira, hay un ecologista español, sí, también con formación en economía, que desarrolló una escuela que se llama de ecología popular o de economía ecológica, que plantea que hay un ecologismo de los pobres y un ecologismo de la abundancia. Como que tenemos problemas distintos. Que las cosas que les preocupa a los países industrializados, a los países, entre comillas, desarrollados, no son las mismas preocupaciones que tenemos nosotros. En nuestro caso, en particular, digamos, esta línea dentro de los ecologistas, por ahí tenemos más que ver con una corriente que se llama de ecología política, o de ecología social, digamos, donde consideramos que la pobreza es un problema ecológico. Y que la pobreza no solamente es carencia o déficit de consumo, sino déficit, hay no una sola pobreza, sino que hay muchas, ¿no? Hay pobrezas de afecto, hay pobrezas políticas, hay pobrezas sociales. Y bueno, y que todo esto nosotros le damos un marco que tiene que ver con ecología, digamos, ¿no? Básicamente lo que sostenemos es que no hay crisis ecológicas, sino crisis políticas, y que en todo caso las problemáticas ecológicas siempre están planteando una disfunción del sistema político. Siempre hay algo que está fallando y causando esta crisis. Esta es una nueva mirada, digamos, está como, para mí es nueva porque a lo mejor estoy más metida en el tema, pero me acuerdo en mis épocas de estudio, digamos, en la facultad no nos hacían ver esta postura ecologista ni ecológica dentro de los lineamientos históricos o sociales o políticos. Es algo que se está integrando ahora y realmente uno lo ve total y absolutamente relacionado, ¿no? Y es muy propio de América Latina. Por eso es tan rico, digamos, ¿no? Felipe Ángel, Carlos Galano, Roberto Guimaraes, bueno, hay una cantidad importante de autores en Chile que en los últimos 20 años se fueron juntando y escribiendo cosas juntos, y hace más o menos unos 10 años se armó una carrera en Buenos Aires, una carrera de posgrado que, bueno, nosotros tuvimos la fortuna de poder hacer, ¿no? Y es cierto, sí, es nuevo y por momentos bastante provocador, porque puede ser que se presenten disidencias, digamos, incluso al interior del movimiento verde, ¿no? Claro. Porque tenemos preocupaciones más complejas, digamos. Uh-huh. Y con respecto a esta capacitación que se van a dar, ¿cuáles son los temas que se van a estar tocando? Bueno, partimos de esta idea de ambiente. Uh-huh. Nosotros suscribimos la idea del pensamiento complejo, que es una postura también relativamente nueva en América Latina, que viene de un filósofo francés que se llama Morán, de apellido, no me acuerdo cómo es el nombre. Bueno, partimos de esta idea de ambiente y a partir de allí empezamos la primera jornada, tiene contenidos un poco más duros de economía. Uh-huh. Trabajamos sobre la idea de crecimiento, la idea de desarrollo, vamos a desarrollo sustentable y finalmente arribamos a sustentabilidad, que es también una construcción conceptual latinoamericana, ¿no? Que es un concepto multidimensional, y a partir de allí, bueno, vamos derivando, vamos constantemente. Alejandro tiene más trabajada la cuestión de la transposición didáctica, especialmente, claro, para la escuela primaria. Ajá. Yo trabajo a nivel secundario y en superior, y bueno, también a partir de mi experiencia vamos trabajando recursos y transmitiendo experiencias y tomando experiencias de los compañeros. Y finalmente llegamos, a través de juegos de simulación que se hacen con problemáticas concretas, llegamos a trabajar conflicto ambiental, no problemática ambiental, también hacemos una disquisición allí de que no son lo mismo. Uh-huh. Trabajamos conflicto ambiental, se trabaja sobre una metodología para hacer análisis de conflictos. Intentamos, a veces, si tenemos suficiente tiempo, intentamos hacer mapeo de conflictos. La técnica de mapeo también es una herramienta muy, muy útil para los docentes y en general para todas las organizaciones sociales, porque permite mirar el territorio de una manera distinta, incluso territorios bien cercanos como la casa de uno, ¿no? Bueno, trabajamos esto y el último módulo es el de ética ambiental. ¿Cuánto dura la capacitación? ¿De cuántas jornadas son? Normalmente son cuatro. Uh-huh. A veces son cuatro de dos jornadas, de dos días cada uno, otras veces son cuatro, así que digamos, acordamos con los asistentes que básicamente por a veces que hay gente que viaja mucho para hacer los cursos, o a veces viajamos nosotros mucho, entonces es preferible concentrar muchas horas en un solo día. Claro. Entonces lo bajamos todo a la mitad. Se va regulando en el camino, sí. Digamos. ¿Está dirigido solo a docentes? En este caso sí. Pero sí, tanto Alejandro como yo trabajamos en el área de educación ambiental del Parque Nacional Lago Puelo, y allí hacemos una versión más sintética, más corta, y ese se hace con bastante frecuencia. Digamos, este año ya lo hicimos 3 veces, por ejemplo, entre Bolsón y Puelo. Bien, aquellos interesados, ¿dónde se tienen que anotar? En su escuela y a través de su escuela al sindicato. ATECH. Directamente en, claro, la escuela. ¿Cuándo, sí, sí, sí. ¿Cuándo es el próximo? 21 y 22 en Lago Puelo. ¿21 y 22 de octubre? Sí. O sea que ya se tienen que ir inscribiendo, sí, en Puelo. Sí. Y después nos vamos el 28 y 29 a Sarmiento. 29 Sarmiento, Chubut también, uh-huh, todo. Sí, sí. Esto es a través de Chubut. Así es. Bien. Bueno. Horacio, esta es la invitación para la capacitación en educación ambiental. Cada docente de acá de la zona se puede anotar en su escuela, pero te invitamos a que te quedes porque en, dale, el próximo segmento queremos hablar sobre la situación en Puelo, más exactamente sobre el Paso Puelo. Dale. ¿Eh? Vamos con un temita, Mati. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better. Espacio publicitario. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, cero kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930 El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol, Music Bar. Todas las noches algo para hacer. Los martes cine, los miércoles electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves rock and roll con bandas en vivo, los viernes y sábados noche de fiesta. El Sol, Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. La casona es rock. La casona es reggae. La casona es fiesta. Domingo, 9 de octubre. Un clásico del rock en Bolsón. La Roca. Rock and Roll Party. Domingo, 9 de octubre. La Roca. La legendaria banda de Bolsón. En La Casona. San Martín 1997. El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. La música, como la sangre. La sangre del hombre es un líquido rojo, espeso, viscoso, de olor característico y sabor salado. Las palabras, como el corazón. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El arte como el cuerpo. Más fascinante en su funcionamiento. Maravilloso en su mecanismo. 103.5. Exquisito en su gama de sentidos. Radio Goa. Y sorprendente su capacidad de comprensión. ...4:35 de la tarde, seguimos en Ecogoga y como habíamos adelantado, continuamos con Horacio Britos, pero ahora pasamos a otro tema, que esto tiene que ver también con el ambiente, sí, obviamente, y con la educación ambiental también, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando, y es con respecto al proyecto de Paso Puelo. Ubicanos, hay mucha gente que recién llega acá a la comarca, no sabe qué es el Paso Puelo, no sabe de cuándo viene el proyecto y cuál sería su impacto. El proyecto de Paso Puelo debe haber sido, junto con otros, de los más polémicos en nuestra zona, ¿no? Uh-huh. Para, digamos, lo que hace ya algunos años que vivimos acá, recordamos épocas donde en los inviernos siempre estallaba algún conflicto en cual la mitad de la población se quería agarrar a trompadas con la otra mitad, ¿no? Después, como nos hemos puesto más modernos, internet y qué sé yo, parece como que hemos ido relajando esta cuestión, pero... Y debatimos más. Sí, los debates se hacen a lo mejor a través de otros medios, claro, digamos, ¿no? En aquellas épocas... En aquella época había mucha asamblea popular y mucha reunión en el gimnasio. Yo te estoy hablando de el primer gobierno democrático en Lago Puelo. Ya desde el año 84-85 se empezó a pensar en la necesidad de integrar a los circuitos turísticos a la localidad de Lago Puelo. Uh-huh. Desde nuestro punto de vista, Lago Puelo tiene una situación inmejorable, digamos, por el hecho de ser socio, por ser vecino de un parque nacional, por el hecho de tener un lago, por el hecho de tener un recurso escénico tan importante, digamos, la belleza que tiene el lugar. Otros sectores sociales plantean que, bueno, que está bien todo eso, pero que es necesario ganar plata para poder vivir y para generar empleo y demás. Entonces, puestos a pensar, se les ocurrió que la manera de integrar Puelo a los circuitos turísticos era de abrir un camino que conectara Puelo hacia el vecino país, ¿no? Hacia Chile. No hay muchos lugares por donde un paso terrestre pueda construirse. Y existe desde hace siglos un paso terrestre vecinal, donde hay vecinos que históricamente que transitan este paso caminando o a caballo. Desde hace más de 100 años, digamos, hay registros de comercio, hay chilenos de Llanada Grande, de Segundo Corral, de Primer Corral, que han nacido en el Hospital de Pueblo o en el de Bolsón, o que han tenido accidentes y se vienen a curar acá, porque la manera de es mucho más fácil llegar a Argentina que llegar a Puerto Montt, o a Cochamó, o a la localidad de Pueblo, que está en el seno de Reloncaví en Chile. Para ellos no existe fronteras, digamos, de país. Nunca las hubo. Como plantea, claro, nunca las hubo. Nunca como la plantea John Lennon. De hecho, había familias del otro lado que tenían hijos acá y padres del otro lado, y así, digamos, claro. Así que el paso existió ya desde hace muchas décadas. La intención está entonces, se empieza a proyectar el construir un camino que pueda ser transitable en vehículo. Lo malo de este proyecto es que siempre se manejó en tinieblas, ¿no? Entre gallos y medianoche. Se ha hablado muchísimo, lo único, hay un proyecto escrito de un ingeniero Ursúa que trabajaba en el CIEFAP en Esquel, que es conocido como el megaproyecto de Pueblo, donde pensaba no solo hacer el paso terrestre, sino hacer un puerto de aguas profundas en el lago Pueblo, cerrar con esclusas como el canal de Panamá, cosa de que pudieran entrar barcos de ultramar desde el Pacífico hasta Pueblo. Una locura. Sí, con autopistas, con gas, con... Pero está re bueno. Con fibra óptica. Es un proyecto muy exhaustivo, donde había la cantidad de leña que se iba a sacar, la cantidad de madera, la cantidad de... Ahí había, en ese proyecto había tres represas hidroeléctricas. Bueno, la cuestión es que ese proyecto se escribió en la década del 80 y después hubo algunos otros proyectos parciales. Lo concreto es que no se sabe cuál es el proyecto concreto. Sí, claro. ¿No? Como para uno pueda mirar y decir, bueno, voy a hacer una evaluación de impacto ambiental, y en realidad mostraron el proyecto y el proyecto no está. El intendente actual, como el anterior, que lo propagandizaron tanto, no tienen nada escrito salvo las ganas de hacer este camino, esta conexión terrestre. Uh-huh. Uno habla con funcionarios provinciales y también dicen, o decían lo mismo, de que querían hacer el paso terrestre. La cuestión es que el plan nadie lo muestra, ¿no? Y yo a esta altura estoy convencido de que... Pero está ahí latente. De que no está, salvo en la intención política. Claro. Digamos, incluso a través de algunas investigaciones hemos sondeado gente en vialidad provincial y nadie ha visto ningún plano, de ningún camino, de ningún puente. Pero bueno, en un momento se habló hasta incluso de desafectar toda la cabecera norte del Parque Nacional, es decir, que el parque terminara en la ribera norte del lago y que el municipio de Lago Pueblo empezara en la ribera misma del lago, ¿no? Con lo cual había una enorme cantidad de hectáreas que quedaban posibles de loteo y de urbanización. Hay otro proyecto un poco más modesto que habla de hacer nada más que el camino, un camino en las mismas condiciones que el que viene del lado chileno, que es de 6 metros de ancho, por toda la ribera del brazo occidental hasta llegar a Los Hitos. Este proyecto es el que más convence, digamos, porque sería el paso más bajo en la cordillera, tiene 199 metros, si no se helaría, no se estaría interrumpido por nieve. Y bueno, ese es el que más ilusiona a los que están, digamos, a favor de esta solución al aislamiento, así entre comillas, para la localidad de Lago Pueblo. Ahí, bueno, organizaciones ecologistas, hay organizaciones sociales, en este momento hay organizaciones estudiantiles que están trabajando en contra de hacer la conexión terrestre, no rechazando la posibilidad de conectarse con Chile, sino de que no se haga por tierra, ¿no? Claro, ese es el tema. Que si es necesario hacer una conexión a los efectos de integrar circuitos turísticos, que se haga a través del lago con un transbordador. Este proyecto sí está escrito, y está incluso, ya está licitado el muelle que se está trabajando, es el que permitiría el fondeadero de un transbordador. Tendría que hacerse un muelle similar en el Turbio para descargar, en los Hitos, para poder descargar los autos. Y bueno, sería mucho más barato económicamente, mucho más barato ambientalmente, sobre todo, ¿no? Está bueno que esté hecha la contrapropuesta, sea el proyecto planteado y todo. Bueno, ya que estamos hablando de eso, recordamos a toda la gente que en Lago Puelo va a haber una charla debate el viernes, mañana, a las 6:30 en el Colegio 765, donde se van a plantear todos estos temas, ¿no? Entre ellos también algo que está muy en el tapete ahora, que es el destino del lote 41 de Cerro. Todo lo que tenga que ver con la tierra en la comarca arde. Es muy complicado. Por todos lados. Bueno, así que están todos invitados y muchas gracias, gracias Horacio, por estar acá hoy. Por favor, hasta la próxima. Seguimos. se va Mother, de y por John Lennon. Entramos en los últimos 12 minutos de Eco Goga y se lo vamos a dedicar a las flores a través de Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Los puedes encontrar en Avenida San Martín 2929 y en el puesto 11 en la Feria Artesanal del Bolsón en Plaza Pagano los martes, jueves y sábados. Y hoy estamos con Sol, como todos los jueves. Buenas tardes, Sol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, te extrañamos acá en estudio. Hoy un poco a distancia por cuestiones personales, pero bueno, ya volveremos el jueves que viene. No hay problema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Flor, te voy a decir, mira. No. Sol, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hoy el tema son las rocallas. ¿Cuáles son las rocallas? Las rocallas no son un tipo de planta, sino un tipo de ambientación. Ajá. ¿Sí? Son flores y plantas que se ubican en un jardín de rocas. Ah, claro. Eso es la rocalla, digamos. Uh-huh. Un jardín de rocas como definición. Bien. ¿Sí? Bueno, algunas características de las rocallas, porque mucha gente, por ejemplo, en el local o en las ferias, pide rocallas, ¿no? Entonces, por eso elegí este tema como tema siguiente, el de las bulbosas, que claro, están así como de moda. Mitos y verdades de las rocallas. A ver. Por ejemplo, ¿la rocalla qué es como característica general? Es una agrupación de plantas, ¿no? Rocas, uh-huh, y puede ser un curso de agua, por ejemplo, una cascada. Sí. Ese es el estilo más tradicional de la rocalla. Y un mito es que solamente puede construirse en un terreno ondulado. Sin embargo, también se puede construir un suelo plano. Así que todos podemos tener una rocalla, podemos armarnos una rocalla en el jardín. Uh-huh. ¿Qué hay que evitar para poder construir una rocalla? La proximidad de grandes árboles y construcciones. Lo que provocaría eso es que modifica la perspectiva y la escala de la rocalla. Lo ideal es que esté en un lugar que esté desprovisto de árboles, digamos, para que sea visible esa rocalla. Claro. ¿Mm? El trazado del jardín de la rocalla debe ser libre y natural, por supuesto. Debe tener como escalones, puede tener escalones rústicos y pequeñas cascadas. El agua en la rocalla, hay que usar la creatividad. ¿Mm? No necesariamente tienen que ser grandes caudales. Es más, es mejor si son pequeños caudales de agua. Sí. En ciertos casos, por ejemplo, cuando el jardín es pequeño, que suele ocurrir que podemos no tener un jardín amplio, y queremos tener una rocalla, es recomendable hacer un muro de contención para, a partir de allí, ir poniendo las rocas, las piedras, digamos, para ir armando esa rocalla. Uh-huh. El suelo tiene que ser, como característica, tiene que ser permeable, es decir, si es arenoso no va a haber problemas porque hay un buen drenaje. Ahora, si es arcilloso el terreno, ahí sí puede haber problemas donde se contenga demasiado el agua y esto perjudique a las plantas que pongamos allí. Entonces hay que tener en cuenta que esa tierra o ese sector de rocallas tenga un buen sistema de drenaje. ¿Sí? Sí. Bueno, es necesario o es preferible, digamos, colocar las piedras grandes en el centro y las piedras más pequeñas a los costados. ¿Mm? Las uh-huh. piedras grandes harían como la espina dorsal de la rocalla. Esto es porque estéticamente queda más natural. Las rocas deben presentar, lo que debe verse de la roca es la parte más erosionada para que también dé más sensación de natural, ¿no? Como si la rocalla fuera parte de nuestro jardín y no es que lo hayamos hecho con nuestras manos, sino que parezca que es parte del jardín. Claro, es algo natural, sí. Claro. Y separar las rocas lo suficiente para permitir que las plantas se desarrollen con holgura, ¿no? Para que tengan espacio. Estas serían las características generales de la rocalla. Sí. ¿Qué plantas acepta la rocalla? Claro. Voy a decir algunos nombres complicados, pero las señoras y señores que saben de nombres de plantas se van a dar cuenta, van a conocer muchas de estas. Pero, por ejemplo, dentro de los arbustos tenemos la berberis, la cotonaster, el rododendro. El rododendro. Zorlodendron, exactamente. Sí. Dentro de las plantas vivaces, el Aster enanos, el Astilbe, el Aliso, es una de las plantas chiquititas que más se lleva la gente, clavelinas, que son muy resistentes, uh-huh. La lobelia, después estoy diciendo algunas, ¿no? El tomillo, la viola, dentro de las bulbosas que hablamos el jueves pasado, el crocus, el jacinto, el iris, los narcisos, el muscari y los tulipanes, ¿no? También son plantas que son posibles para rocallas. La plantación, vamos a la plantación de la rocalla. Dale. No hay que hacer la plantación hasta varias semanas después de la construcción de la rocalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto permite que la tierra se asiente. Uh-huh. Es preferible realizar la plantación en grupos irregulares, utilizando, por ejemplo, tres plantas como mínimo de la misma especie, ¿sí? Para que dé una sensación para que pueda haber diferentes tipos de plantas, pero que no quede aislada, ¿sí? La plantita, para que se pueda ver el tipo de planta. Uh-huh. Y como el primer año, esto es importante, como durante el primer año, cuando uno construye esa rocalla, puede parecer un poco desnuda, porque recién plantamos algunos plantines y son pequeños y todavía no han tenido su crecimiento, se puede rellenar con algunas plantas anuales, como por ejemplo los pensamientos, se me ocurre ahora, como para que tenga floración todo el año y al principio dar una sensación suficiente de cantidad, ¿no? Hasta que las rocallas se vayan expandiendo y vayan teniendo más volumen ese sector de... Que se vaya formando el jardín, ¿no? Hasta que realmente... Claro, al principio cuando uno lo empieza a armar, bueno, parece pobre, ¿no? Claro. O puede parecer pobre si es que... Está peladito. Claro, está así como penoso. Entonces, para evitar eso, se pueden plantar otras plantitas que le den cierta característica de plantación ya más frondosa y después aparecerán las rocallas por sí solas con más volumen. Entonces, para darle un cierre, el jardín de rocas, como para decir algo, como una imagen, de qué es una rocalla, el jardín de rocas es más una cuestión de selección que de imitación. No hay que imitar la rocalla natural, sino que hay que intentar seleccionar unas plantitas lo suficientemente adecuadas como para que esa rocalla no parezca artificial. Claro. ¿Sí? Pero tampoco imitar la naturaleza porque no es posible tampoco. Por ejemplo, es conveniente elegir el mismo tipo de piedra, porque en la naturaleza suele ocurrir que donde hay canto rodado, hay canto rodado. Uh-huh. No hay diferentes tipos de piedras. Claro. Entonces es preferir, eso no quiere decir que no se pueda, pero es conveniente elegir el mismo tipo de piedra, no mezclar mucha cantidad de piedras, y sí es importante los diferentes tamaños también, porque si ponemos muchas piedras chiquititas ya no parece una rocalla, parece eso, piedras chiquititas. Claro, aparte, ¿no? Para darle esta sensación de naturalidad, ¿no? De que claro, no es algo igual armado. Eso es lo que hablábamos también el otro día con las bulbosas, la naturalización de la plantación, uh-huh. ¿no? Que parezca lo más natural posible y que no estuvo tanto la mano del hombre allí, ¿no? Claro, y te quería hacer... Sí, seguí. Bueno, como frase final, les dejo ahí una palabra para interesante para buscar. Decimos que un buen jardín de piedras es más bien un epítome de la naturaleza. ¿Un qué? Epítome de la naturaleza. O ay. Sea... ¿Qué hay? O sea, ¿qué es? Una muestra. ¡Ah! Gracias. Es muestra. Esto como así, para dar una palabra, difícil, para que parezca muy importante. ¿Cómo decía? Epítome. Epítome. Epítome. Una muestra de la naturaleza. Muy bien. Te quería hacer una pregunta. Sí. Y así como... Como ponemos diferentes plantas, el tratamiento es el mismo, o sea, el riego, todo lo tenemos que trabajar todo igual. Sí, lo que pasa es que ahí sí el señor que lo atienda en el vivero, ajá, va a decir, bueno, por ejemplo, X planta necesita más sol que sombra. Claro. Entonces, según la planta que compremos, ahí ya intentamos respetar la característica específica de esa planta que vamos a poner. Eso ya es según la selección, porque como puede ir diferentes tipos de plantas, tener en cuenta si necesita más sol, menos sol, según ya está la rocalla construida. Bien, o sea que tiene que estar bien diseñado, bien pensado, dónde lo voy a ubicar, cómo lo voy a ubicar, con qué orientación y qué planta vamos a poner en cada lugar según los requisitos que tengan. Exacto, sobre todo las plantas que voy a usar de extra, digamos, hasta que mi rocalla esté completa con las rocallas específicas, porque son más resistentes, pero si pongo pensamientos u otro tipo de flor, ya pregunto, bueno, esta necesita sol, necesita sombra, necesita sea lo que fuere, digamos, y ubicarla en ese sentido, ¿no? Ahí está. Bueno, si quieres saber más sobre el tema y necesitas asesoramiento y te querés las mejores plantas, Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Los puedes encontrar en Avenida San Martín 2929 y en el puesto 11 de la Feria de Artesanos y también todos los jueves a través de Sol acá en Ecogoga. ¿Bien? Muchas gracias. Un beso, hasta el jueves que viene, Sol. Hasta el jueves que viene, Sandra. Chao. Tenemos todo calculado, 4:59, nos queda un minuto para despedirnos, ya nos despedimos de José Luis porque se fue a toser a otro lugar, lo echamos, volvió, se arrepintió y volvió, no, bueno, muchas gracias José Luis, y le mandamos saludos a Irma y a Tito, ¿no le mandamos? ¿No? Le mandamos saludos, ¿pero se van a casar o no? Ah, sí, se van a casar, bien, ¿cuándo? El fin de semana largo. Un casamiento largo, Custurica. Sí. Casamiento de gitanos. Tito bien. Irma por fin se van a casar. Bueno, felicitaciones. Nos entonces. Ahí bien. Y ahora sí. La 5 TikTok. ¿Querés? Ay, no faltó. No faltó el recordatorio de Charlie Nam, pero decilo. Los primeros renglones. Decía que un 9 de octubre nace una estrella en 1940, nace John Winston Lennon, un genio de la música y mucho más que un músico. Vio la luz durante un cruento bombardeo nazi en la ciudad de Liverpool, está en Londres, en Inglaterra. ¿Sí? Ajá. Su padre, que era marinero, ya había sido criado en un orfanato. Abandonó a la madre y al niño poco después del nacimiento. Trató de recuperarlo cuando tenía 5 años, pero la madre se negó a entregárselo y solo volvió a saber de él cuando ya era un Beatle. En realidad, lo que realmente quería al chico era la tía Mimi. ¿Dejamos ahí? Dale. Bueno, en el próximo vamos a continuar con ¿en esto qué año nació? ¿En el 40? En 1940. Así que, como sigue siendo una efeméride, el próximo programa vamos a seguir con esto. No sé si era fan el muchacho de Lennon. Bueno, y también les quiero recordar que quedan los últimos erradicadores de roedores por ultrasonido. Ahuyenta roedores por frecuencia auditiva sin afectar a personas ni animales domésticos. Unidades de stock limitado y ya se están terminando. Así que aprovechá los 498-441 o 1530-6213. Ahora sí, ya terminamos. Muchas gracias, Roberto. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias, Sandra. Matías, chau. Y a toda la gente. Hasta el jueves. Muchas hasta gracias. Hasta el jueves. Gracias. Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. Let's hope it's over.

de volúmenes de plata, gente interrelacionada que estaba en otros lugares de la provincia, y que eso es la infraestructura que nos fueron dejando los que estuvieron antes. Hubo un profundo trabajo de mucha gente que lo hizo a través del tiempo y que hoy uno arranca ya mucho más arriba y a velocidad. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es optimizar, lo que estamos haciendo es optimizar. Esto es un tema que hay que estar permanentemente encima. Hay normativas que hay que cumplir en forma permanente, que vos no podés dejar 6 meses o 1 año de atender las normativas de seguridad y de llenar toda la papelería infernal que te impone Enargás en cumplimiento de esa normativa vigente. Y cuando se olvidan, por ejemplo, como yo entiendo, se olvidaron de la línea sur, empiezan a caerse las cosas de a poquito. Se fue frenando solo a través de años de inacción y ahora estamos empujando con toda energía para que se vuelva a poner en marcha. Hay que comprar garrafa, hay que comprar tanque, hay que renovar el plantel de camiones, de vehículos, hay que desarrollar nuevos negocios. Copetel es un negocio social, es una empresa social, pero si la empresa no funciona, lo social, que está íntimamente ligado a esa obtención de la parte económica, se cae. Todos los planes que tenemos de crecimiento hacia lo social, hacia capacitaciones, todo eso está enganchado con el crecimiento de Copetel como empresa. Mario Álvarez, responsable del área gas de Copetel. Bueno, la garrafa social es un subsidio que paga Nación para que le llegue el gas a cada familia, es una garrafa por familia. No está pensado este subsidio para que una empresa que tiene, por ejemplo, 5, 6, 7 cabañas reemplace un tanque de gas o varios tubos por el equivalente en garrafas. Ha sucedido esto y nos han retirado una gran cantidad de garrafas del mercado, lo que ha significado de pronto que nos encontramos sin la cantidad de envases necesaria para poder atender los requerimientos en tiempo y forma. Se hace, pero se hace muy ajustadamente y a veces hay algunos problemas de abastecimiento. Nosotros le vendemos a despensas, a comercios que a su vez funcionan como subdistribuidores nuestros. La garrafa tiene una babeta, o sea, un ponchito de plástico que dice precio máximo de venta 16. Yo no sé si exactamente en todos los casos se respeta ese precio. Nosotros sí respetamos el precio de venta a los comercios porque tenemos un control muy estricto por parte de la Secretaría de Energía. La distribución tiene un costo, pero nunca cubre el costo que realmente está pagando Copetel por mantener en funcionamiento todo el sistema. Entonces, el Estado Nacional te reintegra una cantidad de pesos por garrafa que equilibran lo que Copetel está pagando para mantener en funcionamiento el sistema. En el tubo de 45 kilos está libre el precio, pero también tiene que haber una equivalencia. De cualquier manera, el gas del tubo cuesta el doble de lo que cuesta el gas en la garrafa, porque el tubo no está subsidiado. No tenemos que olvidarnos que estamos compitiendo con empresas que no te dan un tranco de pulga. Por ejemplo, YPF, por ejemplo, Surgas, por ejemplo, Total Gas. Son empresas muy grandes que si te pueden borrar del mercado, te borran. Hay que tener presencia de ánimo y hay que pensar un poco cómo piensan ellos para poder desenvolverte y no perecer en ese mercado. Con un solo objetivo, brindar el servicio con la menor problemática posible. Mario Álvarez, responsable del área gas de Copetel. Miradas, una propuesta de Copetel. La cooperativa de obras y servicios públicos, sociales y viviendas del Bolsón. Miradas. Miradas. Producido por el área de comunicación de Copetel. Goga Radio 103.5. Ladies and gentlemen, thank you so very much. Club Goga, los mejores recitales. Club Goga. Disfruta de la mejor música en vivo todos los días con Club Goga.